Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Señor, cuán grande es tu nombre. Vamos a declarar que su nombre es grande para siempre. Aleluya. Vamos a usar nuestras palmas y alabar a nuestro gran Dios. Yo lo creo, yo lo creo y declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. ¿Dónde estás, Señor? Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Dilo hoy. Recibe mi alabanza. Tuya es. Tuya es. Y por siempre lo será. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres grande, Señor. Más vamos a declararlo todos juntos. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo, yo lo creo y declaro tu poder. Dile hoy, hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Todos juntos. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Y por siempre te alabaré. Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Y por siempre te alabaré. Una vez más, mira, tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Y por siempre te alabaré. ¿Cuántos alaban al Señor porque eres grande? ¡Aleluya! ¡Alabanza a Dios! ¡Oh, eres Dios poderoso! ¡Eres Dios maravilloso! ¡Dale tu alabanza al Señor! Toda la gloria. Él es grande, hermanos. Su nombre es para siempre. Admirable.